Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Bueno, continuamos en la peluca de Sarmiento, zona sur, y estamos en comunicación con Paula, que es trabajadora de la EP34, una escuela que estuvo en conflicto, que bueno, sigue atenta a esto y que se organizó para poder avanzar en los reclamos y en concretar alguna de las cosas, alguno de los tantos reclamos que tienen. Buenas, Paula, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, buenos días. Buenos días. A ver, te escucho bajito. ¿Cómo estás? Estábamos comentando recién que estás, bueno, lograron algunas cosas para la escuela, pero esto con mucha organización. ¿Les podrás contar a los oyentes cuál es la problemática de la escuela? Bueno, la escuela EP34 de doble jornada de Malvinas Argentinas, Adrogué, primero que todo es una escuela excelente, porque, bueno, tiene talleres, bueno, es una escuela muy completa. Bueno, y a partir de los primeros días de marzo empezaron a reducir su horario porque no había comida para todos los niños. Yo soy una mamá de la escuela 34. Ah, bien, bien. Sí. Contanos, más o menos nos decían que había alrededor de unos 90 cupos que no llegaban a cubrirse, o sea que habría alrededor de unos 90 alumnos que no tenían la comida en una escuela de jornada extendida. Claro, el tema que pasaba era que o sea, la provincia de Buenos Aires en noviembre del año pasado vinieron a auditar y bueno, ese día que ellos se presentaron hubo faltante de chicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque bueno, había varicela, algunos niños estaban enfermos, bueno, y ellos se basaron en esos datos. En marzo arrancaron con esa cantidad de nenes y mandaron esa cantidad de comida para esos nenes que encontraron en noviembre. No hicieron un seguimiento, no volvieron. Entonces, en marzo, cuando el cupo estaba completo, había un faltante de 96 chicos sin comer. Bien, ¿y la escuela avisó de esto? Supongo. La escuela estaba, la escuela con toda la parte de, jerárquica, sabían, estaban informados, pasaba un día, pasaban dos, pasaban tres, los padres seguíamos esperando. ¿Por qué el reclamo y tan fuerte? Porque es una escuela de 8 horas donde o sea, uno lo lleva porque tiene que ir a trabajar, sí. Son 8 horas. Sí. Cada padre tiene sus trabajos, sus necesidades. Entonces, nosotros, más allá de eso, que es una escuela muy buena, la llevamos ahí para que puedan completar las 8 horas. Claro, sí. Esto se nos fue complicando, la problemática fue siendo más fuerte, porque si vos tenías dos nenes, tenías una en el primer ciclo y otra en el segundo ciclo, lo que hacían era que vos retires a tu hijo a las 12 del mediodía, el del primer ciclo, y el segundo ciclo tenías que ir a las 4 de la tarde. Entonces esto también empezaba a ser un problema con los gastos de colectivo, con los tiempos, uno claro. No podía ir a trabajar. Entonces, en todas las personas, o sea, la mayoría somos de lejos, somos de Monte Grande, de la zona de Barrio Lindo, bueno, teníamos que tomar dos colectivos, o sea, son 6 colectivos por día. Uh-huh. Entonces, bueno, esto se fue complicando, fue más fuerte la presión de los padres hacia el directivo se movió, pero desde La Plata nos decían que ellos estaban trabajando, esa era la respuesta. Pasó 1 mes y 11 días y era siempre la misma respuesta, hasta que los padres decidimos marchar y salir a las 12 del mediodía hacia Seguí, Irigoyen, hacia el Consejo Escolar. Sí. Hace 3 días. Ese mismo día, al otro día nos informa que hay una reunión departamental con los inspectores, con Desarrollo Social, el ministro de Desarrollo Social, secretario, perdón, y nos dicen que la intendencia se hará cargo del cupo faltante. Bien, te paro ahí un segundito. Entonces, sí. En la escuela, algunos alumnos, por la cantidad de cupos de comedor que había, se quedaban a comer y a terminar su jornada, y otros los tenían que retirar. Sí. ¿Esto era rotativo? ¿Iban cambiando los ciclos? Sí, un día sí y un día no. Bien. Y me dices entonces que lograron organizarse también los padres e hicieron esta actividad en Irigoyen, y supongo que habrán hecho otras previas, ¿no? Porque no es fácil llegar a una actividad así. No, lo íbamos haciendo, íbamos teniendo charlas con los directivos, ellos se nos iban informando de cómo iba el reclamo, ¿no? Jerárquicamente. Pero bueno, yo soy una mamá que realmente a mí la burocracia me pone un poco impaciente, porque ¿qué pasa? Hay muchos padres que se estaban quedando sin trabajo, más, se quedaron sin trabajo, no nos alcanza la plata para la SUBE, los nenes salen directamente, te digo, literariamente, con hambre. Claro. Porque desde marzo la ración de comida se redujo aún más. Sí. Entonces, los nenes que se quedaban a comer, que cumplían las 8 horas, tenían hambre igual. Claro, eso te quería preguntar, si aparte del faltante en los cupos, bueno, si había alguna problemática relacionada a la calidad de la comida. La calidad de la comida también. Eso tiene todo en información el SAE. Ellos saben que nosotros estamos pendientes y vamos a seguir observando todo esto. En la calidad, yo la veo bastante baja, ¿crees que te digo? Siento que ellos nos toman a nosotros como un gasto, ¿entendés? Sí, sí. Desde siempre. Que una cosa son los papeles. El niño es un número. Claro, sí, una cosa son los papeles y otra las realidades. Sí. Contame, ¿lograron hacer esta movilización? ¿Se pudieron reunir? ¿Y cuáles fueron los resultados en los que tienen hoy en día? Bueno, nosotros nos manifestamos, estuvimos yendo con todos los nenes, fue muy emocionante escuchar a los nenes, queremos estudiar, por un lado triste y por otro lado con una impotencia, porque realmente nosotros estamos pidiendo algo básico, que era la comida, porque si ellos no comen ahí, no pueden completar las 8 horas. Claro, sí. Entonces, es básico. Ellos pedían estudiar, porque si provincia o el municipio no envía la comida, no podían completar las 8 horas. Bien. Sí, sí. Y tengo entendido entonces que como resultado estarían completando los cupos de comedor. ¿Habrían logrado que se completen los cupos de comedor? Sí. El lunes ya se normalizaría y empezaríamos, estarían 8 horas los nenes. Bien. Bueno, y esto. Pero bueno, que quede claro que la presión que los padres pusieron en esta problemática, y que debe haber, y yo tengo información que las escuelas de doble jornada de Mirante Brown le está pasando eso. Bueno, lo vamos a tener en cuenta y nos parece muy importante difundirlo, primero porque, así como decís, está pasando en otras escuelas, es importante saber cómo se organizaron para tomarlo como ejemplo, como idea. Y a mí me encantaría que los papás o, no sé, la parte educativa que están escuchando, que es importante que se manifiesten, que se manifiesten, que no lo dejen, que digan, bueno, vamos a seguir esperando. Porque si nosotros no nos manifestábamos, íbamos a seguir esperando, porque la provincia de Buenos Aires no toma como emergencia un solo caso. Lo va viendo paulatinamente y eso puede pasar muchos meses. Exactamente. Bueno, Paula. Y bueno, te quería dejar dicho una cosa, que yo más que nada lo hicimos porque. ¿Me escuchás? Sí, sí, sí. Porque sentíamos una burla de la gobernadora Vidal. Sí, cada vez que salía en la tele, cuando decía que ellos habían reforzado todo el programa de comedor escolar. En esta escuela no pasó y nosotros lo padecimos. Ahí perdí la comunicación. A ver, bueno, parece que se cortó. Desde ya le agradecemos muchísimo a Paula, mamá era de la EP34. Bueno, un poco difundimos esta situación. porque así como decía, no es algo que, no es algo aislado, ni en el distrito, ni en la provincia. No, por supuesto. Mi hijo que va a la 7, la técnica 7 de Loma de Zamora, tienen el mismo problema. Les mandan para una tercera parte de la viandita, para una tercera parte de los chicos, y entonces van rotando. Un día un sanguchito a uno, al otro lado, y así. Uh-huh. A mi hija no le mandan vianda en las 6, así que claro. Bueno. Hay escuelas donde se ha hecho listados de prioridades. Rayo de Sol, por ejemplo, ha sucedido esto. Que se han pedido a los papás que se inscriban a los chicos para el comedor porque no llegan los cupos para todos, digamos, como hace años anteriores. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical y los dejamos con esto porque, bueno, un ejemplo donde una escuela se organiza y consigue los objetivos que se propone. Sí, y un ejemplo de las mentiras sistemáticas del gobierno, ¿no? Bien, vamos a escuchar música entonces. Tú, sentada en una silla, con expresión de dolor, tú desnuda y con sombrilla, yo vestido pero con calor, tú con uñas y con dientes mirándome de frente de matar, yo retrocediendo un poco, llenándome de un loco deseo de sangrar, tú besando tus rodillas, discreto pero sin rubor, pero tú creando maravillas, yo soñándome esquimal sin sol, tú con un ritmo tan lento buscando un alimento rotado con alcohol, yo de pronto ensimismado mirándote al helado, colmada de licor, tú ardiente y sin capilla, sombrero alón, pero tú dispuesta a la vaquilla, yo al filo de mi pantalón, yo a punto del delirio extraigo un solo cirio que poso ante tu flor, tú susurrando un misterio de un no sé qué venereo, me das un protector, tú sentada en una silla, expresión de dolor, pero tú desnuda y con sombrilla, yo vestido pero con calor. Recordar hoy a Eladia Blázquez, nacida en Herley en 1931 y fallecida hace unos... En Herley, sí, me pusiste acá la de Zona Sur, sí, sí. Fallecida en Ciudad de Buenos Aires en el año 2005. Les cuento un poquito sobre ella y después la vamos a escuchar. Conocida principalmente como cantante y compositora, pero en realidad fue una excelente pianista y guitarrista, argentina por supuesto, conocida en el estilo del tango, pero no solamente incursionó en ese género. Compuso temas de varios estilos, entre ellos el folclore, por ejemplo, lo que le valió duras críticas de los tangueros más puristas, de los tangueros más, no sé cómo decirlo, más enraizados en ese estilo. Y creo yo que fue también muy resistida en el ambiente tanguero en los años 70 por ser principalmente mujer y por ser no solamente cantante, sino también incursionar en todos los aspectos dentro del tango, desde la composición, desde la ejecución de un instrumento y desde el canto. A mí me pareció un personaje muy interesante porque he descubierto muchas frases sueltas por ahí, me llevó a investigarla un poquitito. Y me pareció muy interesante esto, una mujer dentro del tango en una época donde no había espacios para una mujer que le pusiera voz a ese género musical. Entre sus canciones más populares o más conocidas se encuentran Prohibido Prohibir, que vamos a escuchar ahora un pedacito, Mi Ciudad y Mi Gente, Honrar la Vida, y hay un montonazo que pueden encontrar ahí que están en la internet, si no tienen ningún disco de ella, como para conocerla y para escucharla un poquito. Los invito a escuchar un poquito de Prohibido Prohibir. ¿Quieren? Dale. No se puede prohibir, ni se puede negar el derecho a vivir, la razón de soñar. No se puede prohibir el creer ni el crear, ni la tierra excluir, ni la luna ocultar. No se puede prohibir ni una pizca de amor, ni se puede eludir que retoñe la flor, ni del alma el vibrar, ni del pulso el latir, ni la vida en su andar. No se puede prohibir. No se bueno, le queremos dedicar especialmente a Darío este tema, Prohibido Prohibir. Y tengo otra cosita para Darío. Podemos recomendarle el tema de Silvio Rodríguez que escuchamos hace un ratito. Ajá. Sí, de Silvio Rodríguez, otra vez. Para trabajar es sí. Ay, sí, sí, muy interesante. No, hablábamos fuera de micrófono, acá Nacho hacía un comentario de que termina con la cuestión de la profilaxis, el tema musical, así que el que quiere volver a escuchar la letra, Darío, si querés volver a escucharlo, podés googlear a Silvio Rodríguez. Que resalte la última parte, Darío. Desnudo y con sombrilla, ¿no? Era el tema. Sí. Hermosa canción. Bueno, volvemos un poquito a la situación. Situación docente, ¿qué está pasando? Porque está ya en todas partes, así como escuchábamos a la mamá del EP34, en todas partes hay problemas, no solamente en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tenés por ahí, Nacho? ¿Qué pasó en CABA? Bueno, este jueves que pasó, hubo una movilización al Ministerio de Educación porteño que encabeza Soledad Acuña. De la misma participaron estudiantes, docentes, rectores, rectoras de los Institutos de Formación Docente de la Ciudad de Buenos Aires, junto con ADEMIS, el Centro de Estudiantes de Terciarios y la UTE, y le exigieron al gobierno que retire el proyecto que tiene de formar una universidad docente de la ciudad, la UNICABA, por varias razones. Básicamente, en principio, porque va a implicar el desmantelamiento de los 29 establecimientos terciarios, entre ellos de mi querido Joaquín M. González, que tiene más de 100 años de historia, y por supuesto con la pérdida de fuentes laborales y la destrucción del sistema de educación terciaria. Entre las dos cosas puntuales que plantearon, el primero es que dicen que hay una crisis de cobertura de docentes en la ciudad, muy agudizada en el nivel primario y en el medio, sí. Y que si se produjera esto, lógicamente se agudizaría todavía más la pérdida de docentes para estos niveles y estarían en emergencia educativa por mucho tiempo más. Y además porque es un proyecto que no se sabe muy bien en qué va a consistir y que se presentó de manera autoritaria y sin consultar a ninguna comunidad educativa. Así que hermosa movilización el jueves, y esto va a seguir, obviamente. Que no tuvo mucha cobertura mediática, ¿no? No. No, no, por no, lo no, masiva no. que fue y por lo importante reclamo, un medio de comunicación masivo. ¿Qué pasó? Sí, creo que vale la pena aclarar también que esta situación de la, del avance y el intento de desmantelamiento del sistema formador de docentes no es solamente en Ciudad de Buenos Aires o en Provincia de Buenos Aires, sino también, por ejemplo, se dio en Jujuy con el cierre de 5 profesorados hace un tiempo atrás, la suspensión de inscripciones en distintas carreras y establecimientos. Y también en Mendoza hay un avance en estos días y también está la comunidad educativa, estudiantes y docentes de estos institutos en pie de lucha. Principalmente, me decía Sabri, por el intento de empezar a implementar exámenes de ingreso en estos profesorados. Bueno, y también docentes universitarios agrupados en la CUNAU y CUNAU Histórica realizaron esta semana que pasó un paro de 48 horas en reclamo de un 25% de aumento salarial, entre otras problemáticas que llevan como reclamos. Uh-huh. Docentes universitarios entonces de CUNAU decidieron profundizar el plan de lucha por apertura de paritarias, estarían convocando a paros, asambleas y clases públicas para el 26 y 27 de abril y una huelga de 48 horas para el 10 y 11 de mayo en todo el país. Comentamos también que en Neuquén, vienen en conflicto desde principio de año, podríamos decir desde hace años. Sí. En provincia, bueno, ya hubieron paros, hubo recientemente plenarios y la permanencia en casa de gobierno el día 13, y se votó en Neuquén Capital una huelga de 5 días con cortes de rutas incluidas. Recordemos que en las últimas reuniones no asistió el gobierno. Así que vienen, bueno, pasando una situación absolutamente complicada. Y quería agregar algo acá de Provincia de Buenos Aires que leí en el sitio La Tecla Info, también el día 13, que dice que la Dirección General de Cultura y Educación llamó a licitar 105 escuelas modulares. ¿Le suena? ¿Escuelas modulares son esos containers que tenemos en los patios de algunas escuelas? Sí, por más de 30 millones de pesos. Las dependencias móviles serán alquiladas por 12 meses. Son esas aulas prefabricadas, esas que mencionas vos. Las containers, que sí, las vimos mucho en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires habían sido, en fines de 2013 y 2014... El juez, déjeme ver cómo se llamaba, Roberto Andrés Gallardo, las había prohibido. Después, bueno, le dieron una vuelta y lograron instalar varias, y los padres habían hecho una enorme cantidad de denuncias por las condiciones en las que se trabajaba y las se aprendía y enseñaba en esas aulas modulares. Bueno, pero el ministro de Educación, Sanchezini, abrió el juego para el desembarco de las aulas containers en Provincia de Buenos Aires. Sería la solución a nuestros problemas. Recién acabo de ver en Twitter, en un diario de La Plata, que habría una reunión paritaria en la provincia. Nos convocan, me parece, de alguna manera la semana que viene. Así que bueno, esto es de último momento, una primicia de la peluca de Sarmiento. Bien. Y agregamos un comentario, que un mensajito que nos mandó Darío, ya que lo trajimos. ¿Otra vez? Sí. Dice que el jueves en Jefatura Distrital de Lanús, profes, estudiantes, padres y la conducción de Suteba se entrevistaron con la jefa distrital por el cierre de los BAOs y se logró que continúen en las escuelas que están cursando, si bien no como pertenecientes a esa escuela, sino como parte de los CENS. Vamos a estar hablando el sábado que viene de esta situación, porque pasarían algunos a hacer CENS, otros quedaron cerrados. Sí, se comunicaron con nosotros los estudiantes del bachillerato de la Media 3, que venían en todo un proceso de defensa del BAO, y que lograron en una reunión precisamente esto, que se mantengan los puestos de trabajo, que se mantenga, no, pero ya no como bachillerato de adultos, sino como CENS. Entonces estaban viendo a ver si se cumple eso, estaban en la expectativa, por eso capaz que más adelante nos iban a informar a ver cómo se iba avanzando en todo esto, ¿no? Pero tenemos en cuenta que esto no se resolvió en todos los bachilleratos adultos directamente, creo que algunos ya se cerraron definitivamente, entonces no es que es una medida puntual para algunos, yo supongo que para los que más defendieron el bachillerato adulto. Claro. Bien, lo desarrollamos el sábado que viene, porque aparte sabemos que más allá de las resoluciones hay que ver cómo se aplican, ¿sí? Nacho, lo sí. Último, ¿no? Que la justicia suspendió el decreto de la gobernadora Vidal que disponía las jubilaciones de oficio para más de 3.000 docentes bonaerenses, y la medida fue expedida por el juzgado contencioso administrativo 3 de La Plata. Así que bueno, está por ahora suspendido estas jubilaciones de oficio que habían arrancado en la provincia. Bueno, y no nos dio el tiempo para desarrollar un poquito sobre Galeano, pero por supuesto que lo recordamos y los recomendamos siempre para para formación personal, de gusto personal y para trabajar en las escuelas. Sí, totalmente. Hay 47 obras que sacó entre 1963 y 2017, que es post-mortem, digamos. Hace 3 años que falleció, así que seguimos recomendando, ya lo hicimos un montón de veces, pero seguimos recomendando títulos como Las venas abiertas de América Latina, Mundo, El libro de los abrazos, ayúdame. Memoria del fuego. Memorias del fuego, la trilogía Memoria del fuego, El Pata fútbol a sol y sombra, Patas arriba es un librazo, es buenísimo. Así que lo seguimos recomendando y lo vamos a seguir recordando todas las veces que podamos. Bueno, nos quedamos ya sin tiempo, así que les mandamos un saludo a nuestros oyentes y nos volvemos a escuchar. Le mandamos saludos a Darío también. También bueno, Darío también. Como... nos volvemos a escuchar el sábado que viene. Ahí va. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así podré descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda.